¡Españoles todos! En estos momentos de desfallecimiento, cuando caen todos los símbolos que nos arropan y nos han convertido en la reserva espiritual de Occidente, queremos estar con vosotros. Hemos visto cómo nuestras libertades, y por lo tanto las vuestras, han sido cercenadas por los soviets de Carmena. Nos han prohibido salir de casa. El frío ha invadido nuestros corazones. Ya no podemos salir a conducir por la Gran Vía madrileña. Y encima hemos visto una cabalgata de reyes con Colón o Copérnico o con quien sea y con unas mariposas que daban miedo. Todo esto pretende adoctrinar a las tiernas juventudes de nuestro país. Y encima a Beyoncé le falló el playback. Que sepáis que tamañas afrentas no quedarán impunes. Las legiones de la rectitud, la verdad, volverán a caminar y a contaminar las calles de la piel de toro. ¡Salud y neolibertad! Dale, niño. Pues ya estamos aquí un martes más aquí en el Imperio del Monopolio, el programa líder en el corazón de nuestras madres y nuestras abuelas, que dicen que somos muy buenos y muy guapos y muy bonitos y muy de todo. ¿A que sí, Adri? Pues sí, aquí estamos los que quedamos después de la purga de Carmena. Sí, la purga de Carmena, esto parece el vestuario del Valencia. No hace más que faltar gente. Hola. Hola, está Javi de la Morena y ojo, que está de técnico. Y ojo, atención, minuto 60 de partido. Gol de Ángel Correa en el estadio Vicente Calderón. Así están las cosas. Esto es 2-1 para los colchoneros que siguen encarrilando más esa aún. Eliminatoria. Va a llegar hasta la final así de un plumazo, ¿eh? Así. Muy es bien. Que... Oye, ¿qué hago yo de técnico? Tú haces de técnico. Sí. Me siento como de un juego de Valencia entrenado ahora por Boro. Sí. Perdón el momento fútbol, pero es que es lo que pasa. Esto se va. No, pique. Mira, yo he hablado con la federación, le he dicho, no me pongáis partidos el día que hacemos programa, ¿por qué no? ¿Y tú crees que me hacen caso? Pues no. Por eso han fallado todos los que no están aquí. Tenías que dejar a Tebas, que es lo que hace y hace Piqué. Claro, efectivamente, pues efectivamente. Bueno. Pero bueno, vale. Hoy vamos a aprovechar que como no está Puni por la gripe, pues vamos a poder hacer algún comentario futbolístico. Tampoco está José Antonio Rey, por eso... Mejor le decimos los que estamos y ya está. Ya está, es verdad. Es más fácil decir que estamos Adrián Gándara... Hoy más que nunca somos Dupide. Javi de la Morena, sí, hoy más parecemos Dupide. Somos Dupide. Y Lorite, que creíamos que iba a venir y todavía le estamos esperando, porque él iba a ser nuestro técnico. Y por eso me he puesto yo de portero. Spandelis, titular. ¿Ha dimitido? Soy el Adán. Mira, dice... Es verdad. Estás hecho un Adán desde que te has afeitado. Por cierto, no le veis, pero... Pero Javi de la Morena ahora estoy tiene atractivo, un... ¿eh? Sí, ahora parece ahora Freddy estoy Mercury. De ver, ¿eh? Parece yo le veo más a Antonio Alcántara. Me cago en la Merche y Merche. Yo me gusta ver. Tiene ese rollo, pero bueno, se ha dejado bigote. Me he dejado bigote. Y no es un chiste. He dejado bigote. Ya está, déjalo. Y nada. Por cierto, ¿sabéis quién movió el bigote el otro día? ¿Quién movió el bigote? Pues no es una rima. Sí, es una rima. No, Rajoy y Rivera. Oh, sí, sí. A ver. Era un chiste jocoso. No, pero esto no solo es verídico, sino que además es cierto. Rajoy y Rivera se reúnen para cenar con sus equipos. Imagino que los de gobierno, ¿no? Habrán ido el Barça y el Madrid a cenar allí en la Moncloa. Bueno, pues se reunieron para cenar. La cena que los equipos negociadores del pacto de investidura entre PP y Ciudadanos mantuvieron este lunes en la Moncloa tuvo como objetivo rebajar el malestar que el gobierno percibe en ese partido por la prioridad que Mariano Rajoy viene otorgando desde que fue investido hace más de 2 meses a los acuerdos con el PSOE. No fue una reunión de trabajo y no hubo órdagos presupuestarios, afirmó el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, que calificó el encuentro de 3 horas como cordial y distendido. Y ojo que cenaron vieiras, lubina y vinos gallegos. El Vista Alegre facha. Sí, ¿qué os parece esta cena? A mí me recuerda cuando una novia ya está cabrón diciendo, si se empieza leyendo el Pascual que estás pasando de ella, y dices, que no me haces caso, es que siempre estás viendo el fútbol, es que no sé qué, no sé cuánto. Uy, qué voz de novia, y hay que compensar un poco. Sí. Esto solo has vivido. A mí me has puesto un poco, ¿eh? Claro, sí, con el pelito largo. ¿Puedes otra vez así, con esa voz? Yo creo que voz? Sí, es muy, uf, muy, Adri, muy sexy. Adri, que dejo esto. Yo dejo la portería por ti, como casilla por ahora carbonero. Sí que no lo Faltaba algo más en el menú facha. Faltaba, yo que sé, un hornazo. Que Adri sabe esto, un hornazo. El hornazo es muy facha, ¿eh? Yo tengo parte salmantina y el hornazo está muy rico. Pero es un poco fascista, del bueno. ¿Por qué es fascista el hornazo? A ver, hombre, ilústranos. A ver, él creo que... Porque abarca tanto que tiene que ser fascista por... Claro que sí. O sea, en lugar de ver un crisol de razas cruce de caminos, no. Mezclar un chorizo... En Salamanca no, en Salamanca eso no pasa. ¿A qué no, Adri? En Salamanca eso no pasa. El crisol ese del que habla ese. Usamos todos la Plaza Mayor de Salamanca, puedes encontrarte un medallón de la Segunda República y el medallón de Franco. Es un más cruce de culturas. Por cierto, yo me imagino que yo le pondría música a... A todo esto, pero... No, a esa cena. Y yo creo que tenemos ahí un audio que... ¿Cuál? Pues, si a ver si lo sabes poner. A ver, hijo de mi vida, tú tienes un papelito ahí que pone escaleta. Vale. Vale. Vas a hablar. No, esto es... Vale, o sea, ¿ya la estás cagando? Vale. Voy a por la escaleta, un momento. Sí, la tienes ahí, claro. O sea, yo te he dejado una escaleta ahí. Vale, voy a por ello. ¿Lo tienes ya? Venga, confiamos en ti. Espérate, un momento. Pone fondo presentación, esto es fondo presentación. Sí, y luego abajo, no, si bajas, pone... ¿Ves que pone cena en Moncloa? Y luego pone, cuando se diga, y ahora lo estoy diciendo, tienes que poner ese audio .mp3. No es tan difícil. O sea, nuestro periódico está viniendo a leer una escaleta. Vale. Ahora, ¿no? Ahora, ahora bien. Ahora. Bueno, pues como, como iba diciendo, esta es la canción que yo creo que sonaba en la Moncloa. Ahí está la servilleta, da comienzo y el trajín. Subtoño, canapé, especialité del chef. El equipo de cocineros de Moncloa. Qué bonito, están, ¿eh? Están agasajando a Albert Rivera. Claro. Albert Rivera, que es de buen comer. Yo en su día solté que Albert Rivera es un fofisano. ¿Tú crees que es fofisano? Sí. Fofisano. No, pero aquí sería Bella. Si hacemos esta analogía, es Bella y Rajoy es la bestia. Rajoy, la bestia. ¿Y Aznar? Aznar. Aznar. Aznar. ¿La bruja del cuento? Aznar. Aznar es el príncipe. Hay un príncipe también. Hay un príncipe. Gastón. Gastón. Gastón es... Bueno, iba a decir Montoro, pero no. Pedro Sánchez. Es todo lo contrario. Pedro Sánchez es Gastón. Sí, tiene más pinta de Gastón. Y luego... Y luego están, pues... ¿Quién sería Pablo Iglesias? La tetera. ¿La tetera? Sí, porque está como una... La tetera Pablo Iglesias. El tenedor. ¿Había un tenedor? No había un tenedor que hablaba, ¿no? No, eso era la sirenita. Me estoy juntando... Bueno, cambiamos de tema. Vamos al tema de... Otro tema de rabiosa actualidad, como son el deporte, los eSports. El deporte. Que deportes. Es el deporte que con Adrián Gándara. La madre de un profesional del League of Legends, del LOL. LOL. Se vuela en directo en ropa interior. Joder, pero yo pensé que era un chino, pero es para decir. Un momento. Paramos el programa. Sí. Me voy de la portería. Sí, vuelvo a mis. Ya ha vuelto Casillas. La portera. Ya ha vuelto Casillas, sí. Ya ha vuelto Casillas, se va a dar. La culpa es de Carmena, tío, que tengo una moto con matrícula par y. Pero hoy no cuela eso. No, aparte las motos están totalmente excluidas de esto. Oye, me habéis dejado aquí en la mesa así de repente sin escaleta ni nada. Sí, se la ha llevado. Ah, no, mira, hasta aquí. No, la tienes. Bueno, 10 minutos. No está mal. No está mal. Bueno, íbamos saliendo del paso hasta que la ha cagado este. Iba bien hasta que la ha cagado Javi de la Morena. ¿Qué necesitáis ahora? Pídeme por esa boquita, por el momento, Michael. Pues ponnos una musiquita así por detrás, así. Una musiquita en plan. Vamos a hablar de LOL. Chunga, cañera. Es algo sexy porque vamos a hablar de una mamá sexy. ¿De quién? Una mamasita. ¿Se me está escuchando? Sí. No se te está escuchando. Ábrele el micro a este señor. Bueno, déjale lo así. Lo tiene abierto ya. Lo tiene abierto. Pues bueno, no lo tiene, voy a dejaros bien. Esta musiquita sexy en 8 bits mientras me quito el abrigo. Sí, quítate el abrigo. Bueno, la ropa, porque aquí hay que hacer el programa desnudo. Esa es la idea. A ver, por enésima vez. Adri, comienza pues, con tus eSports. Vegard Hansen, uno de los mejores jugadores del League of Legends, ha sufrido en los momentos más embarazosos de toda su carrera. El jugador que se encontraba emitiendo en vídeo en directo jugando una partida directa de LOL, cuando la cámara captó una imagen de que totalmente inesperada para sus aficionados, porque el tipo en cuestión tenía la puerta abierta y sin previo aviso, su madre apareció en ropa interior ante la sorpresa del propio jugador y de todos los espectadores que estaban en directo. El danés, mira, el danés se apresuró a cerrar la puerta mientras su madre se marchaba riéndose ante la situación de que acaba de ocurrir. Y parece ser que no es la primera vez que este jugador de League of Legends se tiene que enfrentar a una situación de este estilo, ya que de otro streaming, este danés encontró que su abuela entró en la habitación preguntando si estaba masturbando. Ay. O sea que... ¿Cuántos chistes hacen de la masturbación hoy en día? A ver, primero, te estaba riendo mucho mientras la leía. Vale. Entonces, quiero saber qué estabas pensando. ¿Qué piensas, Adri? ¿Qué estabas pensando? De repente leo... Adri, ¿qué estás pensando? Leo primero el párrafo y luego ya lo recito, ya lo... Como si fuese Shakespeare. Y claro, ya digo, la abuela entrando en habitación, jugando el lío en ellas. ¡Niño! ¿A quién no, ¿A quién no, la abuela? ¿Te estás masturbando? No, abuela, estoy jugando con criaturas fantásticas en internet y me estoy grabando. ¡Saluda a la cámara! Claro, además está muy bien que eso te pase en internet, porque sabes que es un sitio donde luego no se va a hacer viral nada, ni la gente se va a reír de ti. Ni vas a salir en la prensa. No, ni aquí, ni en este fabuloso programa. ¿Os ha pasado eso alguna vez, estar ahí? A lo mejor, no sé si sois youtubers, eso vale, de estas cosas raras, pero yo qué sé, es de lo típico que estás hablando con... Con una mujer. Una mujer a la que tratas de impresionar. Y te entra, yo qué sé, de repente entra tu madre, tu abuela, tu padre y dice algo inconveniente. ¿El perro cuenta? ¿El perro cuenta? El perro queda, pero entrañable. Queda ya entrañable. Pero te mira muy raro, ¿eh? ¿Sí? Sí, te mira como... Pero el perro te mira raro. Madre mía, eso lo he visto yo en la calle y no quería verlo más. No entiendo. Claro, los perros en el parque hacen todo tipo de salvajadas. Ah, tú te refieres de estar ahí claro. Arrejuntado. Y que entre el perro y mire. Y mire. Y... Tu perro voyer. Sí, mi perro voyer, pues ahí estaba. Ella es perra. Es una perra. Claro, hay que decir las cosas como son. Y, el consultorio de Javier de la Morena. Y miraba furtivamente, pero diciendo con una mezcla de vergüenza y de deseo, ¿eh? Porque ella también es muy de desear. ¿Tú crees que tu perra te desea? En secreto. O lo parece. O sea, te pone ojitos. Sí, hay algo ahí. ¿Quieres coger el micro bien? Dejarlo ahí en su pie y hablar como las personas normales, ¿no? Llevándotelo ahí a la boca como si fueses... Es que está muy lejos, Iglesias. ¿Estás de acuerdo? Está muy lejos. Bueno, pues colócate... ¡Colócate bien! Colócate las ya cosas. Está, vale. O sea, parece... Es que... No, es que siempre tenemos el mismo problema contigo con el micro, macho. Pero porque está mal puesto todo esto, ¿qué voy a decir yo? No, porque tú no has hecho yo tu trabajo. Yo estaba en otro sitio, yo estaba en la portería y de repente me tengo que subir el lateral derecho y no me adapto al lateral. Como cuando Molina fue extremo por decisión de Clemente. Ah, porque le dio por ahí. Clemente hacía grandes cosas. Sí. En fin, bueno, vamos con un mini descanso, con un mini consejo. Si es que nuestro técnico tiene a bien. No, nuestro técnico. Sí, está ahí, pues ponnos un mini consejo así para descongestionar todo esto, venga. ¿Lo tenemos? Va. Es un mini consejo. Dame más pistas. Un indicativo. Va. Un indicativo, ¿no? Becarios no, va. Becarios no. Estamos trabajando en ello. No pasaba, ¿eh? No, eso es cierto. Yo ponía cosas. Emitiendo directamente en tu hipocampo. Decenas de millar. Reintegro. Gandarismo. Holocaustos. Desmembramientos. Cuerpos fracturados. Fosas comunes. Elecciones americanas. Todo y nada más. Mudanzas de cuerpos gándara. Las mejores historias sobre muerte y destrucción que nos trae Adrián, bueno, Gándara. No muere, pero bueno, alguien se ha roto las piernas. Yo sabía que tenía que haber algo, ¿ves? Algo tenía que haber. Y bueno, voy a comentar, pues, un youtuber famoso que era famoso por grabarse haciendo balconing. Y llega un momento que la primera, la tercera, la quinta no pasa nada, pero la octava, pues, como que te la pegas. Es que eso es jugar con la muerte. Entonces, el señor 8 Voz, Booth, que es bucear así, iba a los hoteles, se colaba en los hoteles y entró en uno, saltaba a la piscina del balcón, desde el balcón, y uno pisó el bordillo antes de caer en el agua. Y claro, pues lo que te dice siempre tu madre, niño, no corras por el bordillo, pues imagínate lo que es saltar desde el balcón. Y bueno, para saber más de su estado, quería contar una fuente de primera mano y le han llamado a este joven, que más sabe español, ¿eh? Y, como todos los invitados que tenemos aquí, es una cosa bárbara. Ya verás por qué. Creo que ya está. Buenas noches de España. Creo que usted sabe español, ¿no? Sí, sí, conozco el idioma. De pequeño vivía Aquí no hay quien viva, Los Serranos y telenovelas sudamericanas. Espero que Trump no corte el suministro porque si no, senos no hay paraíso. No sé qué voy a hacer ahora que no me puedo levantar. Sí, exactamente. ¿Cuál es el alcance de sus lesiones? Pues la liado toparda. Este vídeo también lo vi. Soy muy fan de los youtubers españoles y su humor, como lo de Álvaro Ojeda y Caranchoa. Eso está bien, pero cillámonos a la pregunta. Pues eso, que debo de ser un gato con siete vidas, o y a la octava me la pegué. Qué gran serie, Siete Vidas. Cómo me gustaba. Es que es para reírse, es para reírse. ¿Qué le pasa a este hombre? Que es para reírse. ¿Qué habéis hecho? No conozco a nadie que diga que Siete Vidas era buena y lo diga sin reírse. Y, y más teniendo en cuenta la trayectoria que ha seguido Tony Cantó. Sí, claro. Bueno, eso y ya... Estará drogado por los calmantes. También. ¿Cómo me gustaba Tony Cantó? No sé qué ha sido de él. Repito, ¿cuál es el alcance de sus lesiones? Pues tengo las piernas como Douglas, Good Douglas, el del Barça. Estoy ya tocojo. Además, los dos pies ya están algo puré. Pero estoy bien de ánimo, la gente me manda comentarios para animarme. Recupérate, máquina, eres un crack del puto amo. O vídeos motivadores con el himno del Liverpool. Tú no caminarás sola. Bueno, solo ponía no volverás a caminar, pero entiendo que es una errata. Eso, de hecho, era el lema que tenía el Wimbledon, sí. El que jugaba Billy Jones. Y bueno, pero ¿cuánto le cuesta el tratamiento? ¿Cuánta viruta tiene que apoquinar? 274 mil dólares. Una pasada. Que para el Rubius no es tanto, pero yo solo tengo 73 mil suscriptores. Pero bueno, internet es maravilloso y ya he hecho un crowdfunding. ¿Y cree que va a tener éxito? Pues claro. Me va a sobrar pasta para pagarme otra cámara GoPro de esas. Eso no es muy ético, aprovecharse de un crowdfunding para otros fines. ¿Tú vas a decirle a un cojo lo que es ético o no? Además, si mis fans quieren que vuelva, pues tienes que colaborar. ¿Entonces vas a seguir haciendo balcón? Pues claro. En verano tenía previsto la temporada en el barrio Guiri de los Baleares, Munéfar, Mayascor. Magaluf, ¿será? Oh, exacto, como se nota que controlas el tema. Pero claro, sin operación no puedo ir. A la pata coja podría, pero sin las dos, jodito. Y en caso de que no llegue el dinero, ¿qué piensa hacer? Bueno, yo le he robado la silla al abuelo y me he tumbado en el sofá. Así puedo ver El Secreto de Puente Viejo, que es mi último vicio. Me estoy merendando la serie. Mi madre está algo harta, pero estoy cojo, ¿qué quiere? Le veo muy de series. Pero las de calidad. Esas mierdas picadas de Soprano, Breaking Bad, no me van. Me va lo auténtico, que hable de problemas de verdad, como Cuatro Milenio, porque soy fan de Santiago Vázquez. A ver cuándo vuelve. Ya, aquí también estamos bastante expectantes a ver si vuelve Santiago y Vázquez. Y Mentes Criminales, qué capitulazo, en España, con los toros. Vale. Me encanta la fidelidad con banderitas españolas por Pamplona y cómo los toros se comen el cadáver. Todo muy realista. Bueno, lo que sí sea realista... Pues, no. Pues claro, soy un admirador de la cultura española. Por eso no quiero que construyan el muro. Pero qué muro, sí, lo que nos separa es un océano. ¿Cómo que un océano? Sí, el océano Atlántico. ¿Pero qué os creéis? ¿Europa? ¿África? Pues sí, es que somos Europa. ¡Qué tontería! ¿Os creéis europeos como Francia o Chile? Vosotros no sois españoles. ¡Qué estafa! Que me entere que colgáis esta broma, la utilizáis, os mando a mi abogado. ¿Y cómo lo vas a pagar? ¿Con un crowdfunding? Vete a la mierda. Pues, ¿ha colgado? Se ha cortado la conexión, sí, pero sí, porque no se le escucha. No, como no tenemos ningún pitidito de fondo, podríamos creer que sigue ahí, pero no, es que se ha ido. ¿Qué cosas pasan? Bueno, pues muy bien, muy bien la entrevista, ¿eh? Un tipo muy. Termina insultándote como todas las que hago yo, es una cosa bárbara. Sí. Debe ser cosa de este programa. Me he dado cuenta que este señor al que has entrevistado probablemente también aprendió español escuchando a Mourinho, que tenía un deje ahí. Las ruedas de prensa también son portugués. Pero ¿qué ha pasado? Que yo me he ido un rato. Te has ido un rato. No, yo me he ido. Has perdido. ¿Qué ha pasado? Nada, que hemos entrevistado a un señor. Señor, cuando yo me voy, entrevistáis a gente. Sí, es una cosa que. Empiezo a pensar que no me queréis sacar en público. Javi, ¿cuándo vas a aceptar que tienes un problema con la masturbación, tío? Pues lo he aceptado antes, lo que tú no estabas. Cuando estaba en la portería. Yo venía escuchando la radio en la moto y no has dicho nada, ¿eh? Bueno, ¿no? El que también tiene un problema y es un problema con Podemos es ese referente periodístico de nuestro país que es bien. Eduardo Inda. Ah, ¿qué es? Yo pensé que era Ojeda. Ah, yo también. No, lo de Ojeda también. No. Luego, si quieres, ahora hablamos después de Ojeda. Ahora hablamos de Ojeda, pero antes vamos a hablar de Inda porque dice que hay una parte de Podemos que trata a Iglesias como si fuese el Mesías. El director de OK Diario, diario también de referencia, reconoció que el debate de Podemos le causa pereza y pesadez, que si se pelea Pablo con Íñigo, si se pelea Íñigo con Pablo. Eso sí, Eduardo Inda incidió en lo que trasluce de ese debate, que es que hay una parte de Podemos que trata a Pablo Iglesias como si fuese el Mesías, un visionario, una especie de Jesucristo redivivo. Hombre. Y a mí eso me causa una profunda preocupación democrática, dice Inda. Por cierto, tenemos un audio, hemos entrado en la cabeza de Eduardo Inda, tenemos un audio sobre lo que cree Inda que va a sonar cuando Pablo Iglesias entre en Vista Alegre 2. Lo escuchamos. Inda cree que le van a recibir con ramas de olivo, que Pablo va a entrar... A ver, lomos de un borrico. No suelo estar de acuerdo con Inda, pero un aire se da, ¿eh? Sí. Mucho ateo, pero luego al final vuelven a redirle a redición. Mira, escucha, porque este es Inda. Este es Inda diciendo. A Inda le hace falta una Juanolas, ¿eh? Bueno, porque Inda, después de gritar un sábado por la noche en. Ahí en la sexta noche. En la sexta, pues luego tiene problemas de garganta. Y tiene. Está mal, ¿eh? Esto es uno de los temas, pero es que el otro es peor. Digo, porque. No le ha sentado bien todo el rollo de. ¡Soy Copérnico! Y ha contraatacado. Iglesias confunde a Newton con Einstein. Toma. Y Errejón a Reagan con Nixon. Pero los podemitas se burlan de Ojeda. Esto es el titular de OK Diario. El titular lo ha firmado... Los podemitas creen haber descubierto un filón con el divertido error del colaborador de OK Diario, Álvaro Ojeda, quien en un vídeo humorístico... Era humorístico, lo ponía. El humor viene... En fin. Que Ojeda se ha considerado periodista es algo humorístico. Eso también. Confundió con Colón a un actor de la cabalgata de Reyes de Madrid que teóricamente representaba a Copérnico. Pero para patinazo el de los principales líderes de Podemos cuando intentan lucirse con un alarde de erudición ante su público. Sin ir más lejos, Pablo Iglesias se hizo un monumental lío en una de sus charlas al confundir a Isaac Newton, descubridor de la teoría de la gravedad, con el físico Albert Einstein. Uf. Como se puede comprobar en el vídeo que acompaña a esta información, Pablo Iglesias lo explicó así. A los liberales les gusta mucho Newton, a Newton se le cae una manzana en la cabeza y a partir de que se le cae una manzana en la cabeza deduce la teoría de la relatividad. Vamos de lo concreto a... Pues eso. O sea, vamos de lo concreto a la cagada. A la cagada. Pues sí, pero bueno, estas cosas pasan también. Es que el amado líder tiene muchas cosas en la cabeza y... Las manzanas están... En cuanto le sacas de Sisek, se pierde. Ay, qué cosas ocurren. Pero sí, esa es la persecución que lleva Eduardo Inda, que, bueno, está en su derecho. Luego le dará mucha pereza a Podemos, pero bien que... Claro. Que se ha visto unos cuantos vídeos y digo, a ver si la cagan aquí, ¿eh? No, pero cuando digo está en su derecho es que para eso se ha montado en su propio su periódico con casinos y furcias. Es más... Y Ojeda. Bueno, pues iba implícito. Es más, paso de periódico. Es más, paso de periódico. Tú lo has dicho. ¿Qué os parece esta cacería? Yo te os he comentado antes el problema que tengo con Álvaro Ojeda, que mucha gente le llama cuñado. Sí. Yo tengo un problema ya con el término cuñado, que yo lo uso mucho, a lo mejor en exceso. Y para mí... con el término cuñado no quiero que se cometa el error de perder una palabra preciosa, que es gilipollas. Claro, cuando ves a un ser tan puramente gilipollas, tan bonito en los gilipollas, como Álvaro Ojeda, no puedes faltarle diciéndole cuñado. Antes de que continúes con tu alegato, el otro día leí... Es un alegato de lenguaje. No, sí, pero antes de que continúes... El otro día leí que el término cuñado se está convirtiendo ya en cuñado. En un cuñadismo. Es verdad, sí, sí. Sí, sí. El unboxing del cuñadismo. Sí, sí. Lo que tiene cuando luego se vuelve viral, que a los cuñados lo invaden. O sea, han invadido el cuñadismo, lo han invadido los propios cuñados. Ya. ¿Tú, pero qué pasa? Que es que nadie piensa en la RAE y en Arturo Pérez Reverte. O sea, si ya vamos tan eso rápido. Es otro, ¿eh? Que los propios términos pasan de moda antes de que a los pobres catedráticos les dé tiempo a asimilarlos y a meterlos en el puñetero diccionario. El español se nos va a la mierda. No, pero cuñado ya está en el diccionario. A lo mejor lo que hace falta es una nueva acepción. Claro, pero la nueva acepción, según la vas a meter, ya ha cambiado porque ahora cuñado, la acepción cambia porque ya se refiere también a la persona que usa la palabra cuñado. Claro, entonces debería ya haber un metacuñado ahí. Cuñado, eso le vuelve loco a cualquiera. Y más a un hombre del siglo XVI como es Arturo Pérez Reverte. O Arturo Pérez Reverte. Todos el término cuñado tiene un problema. Es que siempre la gente siempre se queja de su cuñado. Pero no se da cuenta que es bidireccional. Que claro, para tú también eres suyo. Claro. Claro. Eso, el odio es mutuo. El odio es mutuo y ahí hay un choque. Pues eso, hay que revisárselo. Creo que es un momento, creo que hemos llegado a un momento en España que hay que revisar el término cuñado y no perder el término gilipollas, que es un término precioso. Sí, porque, por ejemplo, yo he oído que Dallas es mi cuñado y yo no creo que Dallas sea un cuñado. Es un Dallas gilipollas. No es un cuñado, Dallas es gilipollas. Dallas. Dallas, ¿quién es Dallas? Dallas Review, el youtuber. Pues pásatelo bien. No. Por ejemplo, Bertín Osborne, ese sí, que es cuñado. Ese sí, ahí sí, ahí sí. Que para mí Dallas es una ciudad de los Estados Unidos. Claro, es que claro, estamos en distintas generaciones. Ya, claro. Uno, somos youtubers, que Sarandanos es contra... Claro, a mí el señor este que se ha partido la pierna, yo no sé quién es. Es verdad, no sé. Oye, tengo que hacer una ni idea. Investigación interesante. Porque... ¿Pero quién se ha partido las piernas? Es que yo no me entero de nada. No sé, un señor. Antes es que tú no estabas, pero se ha partido un youtuber. No, yo conozco youtubers, conozco al Rubius y porque lo entrevistó. ¿Lo entrevistaste tú? Risto Mejide. Ah, es verdad. No. Claro, a ver, un referente. Referente. Oye, vuelve, ¿eh? Si para ti referente es un Risto, a lo mejor estás viendo cuñado. Yo es que a mí el rollo ese de entrevistar a la gente tirando un sofá me mola. Sí. Hombre, la verdad es que eso ayuda. Oye, volviendo al tema de la cacería de Eduardo Inda contra Podemos, la siguiente noticia. Es muy, también es muy tuya, Adri. Esta te pega. Adri, lee. Los colores están ahí. Lo dice un tío con camiseta de del Villarreal y del de Osasuna. O sea, sí, sí, pero ya sabemos que tu corazón es blanco. Como es. Íñigo Errejón es madridista acérrimo. Toma. Y en Podemos lo llevan fatal. Pero fatal. Pero fatal. Íñigo, te has vendido al godo. Podrían ir por ahí los tiros de las escisiones de Maestre y claro, demás. Porque Pablo Iglesias siempre ha sido muy del partido a partido. Inda, además Inda, blanco, mano de lo de los tiros es más de Ciudadanos que de Podemos. Íñigo Errejón las tiene en todas las cosas en Podemos, formación en la que su papel se encuentra en cuestión constantemente. También está abierto con el líder, bueno, nada, que ya no sepamos. Y luego además, que Errejón en la facción morada lo llevan fatal, tal como algunos directivos del Real Madrid han confirmado a este medio. O sea, ¿Florentino ha hablado con Pablo Iglesias? Hostia, qué conversación eso. Con que yo he visto fotos de cuando Valdano que le izquierda. Que ayuntamiento y las fotos de Florentino con Carmena son muy... Repasamos madridistas de izquierda, ¿sabes un momento? Valdano. Valdano de izquierda. Del Bosque. Dos. Este señor, el del piso que ahora lo tengo, ahora no. Espinar. ¿También es madridista? Sí. Ah, no sé. De hecho, Espinar publicó una carta, no sé en qué periódico, en Twitter. Fíjate, es que... Como si fuese lo mismo, diciendo que le habían... Solapamos ya. Sí, sí, que le habían invitado al palco del Bernabéu y que rechazaba rechazaba ir. Bueno, y siendo de ese equipo, ¿eh? Y siendo del Madrid. Errejón también ha rechazado. Pero por ende, ser del Atleti es de izquierda. Yo es que no estoy nada de acuerdo. No, tampoco. Entonces, ¿cuál es el partido de izquierda? ¿Sabes? Quita el Rayo. Si quitamos al Rayo. Es que hay mucho idiota. Es que hay mucho idiota. Saco la mucho idiota aquí. Hay mucho idiota en el mundo de las aficiones en general. ¿Sí? Sí. Si lo mejor es no decir este equipo de izquierda. Te lo comentaba antes, he venido en el tren y venían aficionados del Atlético de Madrid, tu equipo, tu familia. Mi equipo, que por tu patria. Sigue ganando 2-1. Pues venían y se han bajado en pirámides para ir a ver a su equipo. Espera un momento. Escucha, los pitos. Son sagrados. Vale, y después se han bajado y madre mía, qué pinta tenían de votar o al PP o a Vox. Tiene una pinta que en Las Rozas, a esa gente no la dejamos pasar, se han pasado. Pero hay de todo. Yo es que se me... ¿Era el Atlético Aviación o el Atlético Madrid ya? Hay de todo, el Atlético es una familia y reúne... Es una familia transversal también. Sí, por cierto, ojo... Cuidado, ¿qué está pasando? Acaba de empatar el partido... Las Palmas. ¡Toma! 2-2. ¡Puf! Las Palmas ahí. Sí, sí, esto es... ¿Quién ha metido? Pues un señor. Un señor que iba por que ahí. Que va de amarillo. Pío. Marco Libaja ha marcado número 9. ¿Cuánto quedaron en la ida? Qué pesados que estáis con la NBA, macho, ¿eh? Con esto de que ahora los negros se han puesto de moda. Esto de los negros de moda, sí. He visto un señor también muy parecido a Nelson Mandela. Está a punto de abrazarle. Y digo, Madiva, te quiero. En fin. Corramos un estúpido velo. Yo voy a vivir. Esto está... Que queda un minuto. Y lo que añadan y... Now I lay me down. Now I lay me down to sleep. Pray the Lord my soul. Pray the Lord my soul to keep. If I die before I wake. Pray the Lord my soul. Pray the Lord my soul to take. Hush, little baby, don't say a word. Y continuamos aquí en el Imperio del Monopolio cuando son ya las 11 y un minuto. La hora de las golosinas. La hora de las golosinas y tenemos una información que nos trae nuestro compañero Javi de la Morena, que se la ha currado mucho. Uf, ahí trabajando duro. Claro, por eso he estado dos semanas sin venir, por esto. Es por esto. Por esto. He estado consiguiendo la noticia. Porque es que últimamente estoy muy metido. Necesitas música para entrar en el ambiente. Yo estoy tan a gusto con mi trabajo que me da igual. No digo ahora para que suene. Sí, ¿no? Venga, dale, música. Vale. Pues. Venga, pues esta. Esta, dale. Esta, dale. Vale, ¿no? Tira. Bueno, pues, vale, pues. ¿Tú sabrás? Me gusta Colombia. Y una abuela colombiana, que quiero que sepáis, que intenta devolver a su nieto al no sentirse identificada con los rasgos físicos del niño. Esto ya es más colombiano. Esto ya sí. Esto, uff. Que me toquen un porro sabanero. Que me toquen un porro lo que quiero. ¿Un porro? Oye, que yo no sé, que Kirby también es colombiano, ¿eh? Espérate. Lo que pasa es que la gente no lo sabe, pero Kirby es colombiano, que era lo que estaba sonando antes. Es un colombiano más de los millennials. Es un colombiano rosa. Bueno, pues como seguía, esto ocurrió en la clínica Santa Marta, en Colombia, donde la hija de la mujer dio luz a un bebé. La abuela del bebé no estaba muy contenta y no se identificaba con las características externas o físicas de este nuevo miembro de la familia, procediendo a regresar con la madre del bebé a la clínica donde tuvo el parto, explicaba el secretario de salud Carlos Payares al diario Info Feguina. La mujer insistió a su hija que la clínica le había cambiado el bebé y que no se había dado cuenta. La madre del recién nacido intentó convencer a la madre de que el niño lo tuvo en sus brazos desde su nacimiento. Esto es sin duda una historia de interés humano. Por eso tenemos en nuestros estudios de Radio Vallecas, Colombia, porque también estamos allí. Porque llegamos a todos lados, sí. La FM, la maravilla de la FM. A la abuela de este recién nacido, la señora Rosaura Jaramillo. Muy buenas noches, buenas tardes para usted. Hola, mi hijo, encantado de saludarle. Un gusto hablar con España y con el imperio. El gusto es nuestro, señora Jaramillo. Hemos contado el caso, pero queremos que nos lo amplíe. Su hija dio luz hace unos días, el mismo 31 de diciembre, ¿no? Sí, señor, mi hija se puso de parto la mismísima Nochevieja. Y mira que teníamos todo preparado para el fin de año. Había preparado una cena bien bacana, pues. Y tuvimos que salir arreandito hacia la clínica. Ah, el parto fue bien. Vale, su hija dio a luz a un niño, pero por lo que parece usted al verlo, asegura que ese no era su nieto. ¿Se lo han cambiado o por qué? Pues mire usted, yo nomás le vi, ya me pareció así como raro. ¿O qué? No se parecía a mí, ni a mi hija, ni al culicagado de mi yerno, ni al borracho de su abuelo, pues. Y dije, pues no sé, al principio yo hice por quererle, no, nos lo llevamos a casa, le di chance para ver si era cosa de ser recién nacido, pero ni modo. Yo no estoy cucha todavía, para chochear y no enterarme que soy abuela, pero bien pispa y bien berraca, pues. Vale, o sea, entonces decide ir al hospital a que le cambie el niño como si fuese un vestido de una talla equivocada. Va usted con el ticket y le cambian al chaval, ¿no? Vos que come que adivina, man. Mire, yo me personé en la clínica con mi hija nomás, hablé con ese médico huevón y le dije: tú toche malparío, vengo por mi nieto, el verdadero, el bonito, porque este pelado que tengo aquí, maluco, no se parece a nadie en mi familia, así que vamos a ver cómo que es que estamos, ¿sí o qué? ¿Y qué es lo que le contesta el doctor? Pues ese jueputa malparío me dice nomás que el pelado es el único varón que nació esa noche en el hospital, que ese pichurrio era mi nieto, pues. Y a mí me estaba sacando las canas verdes ya, ese pendejo malparío, pero lo dejé estar y me volví a la casa con mi hija y con el pelao. Pero usted se da cuenta de que los niños, cuando son tan pequeños... Perdón que interrumpa la entrevista, información de alcance. Ha terminado el partido. Al final ha terminado... Pero no puedo dejar a esta señora allí tirada, pero esto es de sinvergüenza, hombre. Esto es... No pasa nada, usted esto es denunciable, ¿eh? Es que, a ver, es que ha terminado el partido en el Vicente Calderón. Al final, esto es gravísimo. 2-3 ha ganado Las Palmas, pero pasa la eliminatoria del Atlético de Madrid. Por favor, esto es gravísimo lo que ha pasado ahora mismo, ¿eh? Continúa, por favor, con la entrevista. Vale, pues voy a seguir. Es que, bueno, a ver, le estaba diciendo que usted se da cuenta de que... O sea, se da cuenta de que los niños, cuando son tan pequeños, más allá de una pasa o al maestro Yoda, se le puede sacar poco parecido. Vamos, que con los años puede desarrollar esa semejanza hasta con la familia. Mire usted, yo no entiendo de esas maricadas. Es que yo... Ya no es el parecido físico, es que me ha salido lenteja cuando su madre, cuando era bebita, era bien cuquita y bien rumbosa. Que yo le ponía la Shakira cuando aún era morena y bien india, bien mamita, pues. Y no ahora que parece una mona. Y la niña me bailaba ya en la cuna porque era baby, pero tenía su tumbao, ¿sí o qué? Además, que le juro por Cristo Rey que tiene una marca de nacimiento que da hasta miedo. Te juro que le he visto un antojo en la nalga con la cara de Donald Trump, con su tupé y todo, ¿no? O sea, ¿en serio? ¿Un antojo con forma de Donald Trump? Se lo juro que yo no cuento carrete ni puelputas. Estamos la mismísima cara del presidente electo. Es para cagarse de miedo, ¿sí o qué? Sí, un caso fascinante. Dejémoslo ahí, sin duda. Son argumentos de peso, lo que me está diciendo usted. Pero, o sea, a mí no me toré, man. No me la vele. Vaya jugando. No, nada más. Perdone, nada más lejos de mi intención. Entonces, a ver, ¿qué va a hacer? Pues no sé, al pelado me lo tendría que quedar, no queda otra. Pero el medicucho toche huevón, que además está topoche, que me tomó por corroncha, a ese le voy a tirar, voy a tirar de la platita que tengo ahorrada y lo voy a mandar quebrar. Se va a quedar tieso el malparío, porque a Rosaura Estela María Jaramillo Valencia se la respeta, jueputa. Vale, lo tenemos en cuenta. Lo dejamos aquí, señora Jaramillo. Gracias por contarnos su experiencia. Un gusto. Venga, hasta luego. Radio Colombia, bye. Un saludo a todos los hermanos colombianos que seguro han seguido con mucha expectación esta entrevista tan deseada. Son una chimba. Tengo que decir que la señora que hemos hablado tenía un poco voz de a lo Terele Pávez, ¿eh? Yo creo que fumaba mucho. Terele Pávez colombiana, ¿eh? Fumaba mucho. Allí en Colombia se fuma mucho. Allí en Colombia sería se fuma de todo. De gallegos, de españoles. Sí. Oye, y luego, yo no sé, los entrevistados y entrevistas que traéis siempre son una gente muy mal hablada. Sí, siempre aquí hay mucho taco. Hay mucho taco, ¿eh? A ver, tenemos los entrevistados que nos merecemos porque tenemos la audiencia que nos merecemos. Esto es ese rosco. Tenemos los si tuviésemos los entrevistados en función a nuestra audiencia, creo que íbamos a entrevistarnos entre nosotros. Bueno, eso hacemos, Lolita. De eso funciona, de conocerlos más. Esto es una sesión de grupo. Esto es en el fondo. Esto es un psicoanálisis colectivo. Ojo, noticia de alcance. Bueno, Bueno. Un concejal del PP entra en Gran Hermano VIP y el partido pide su dimisión. Olvido hormigos, ¿no? Oh, olvido hormigos. El concejal del PP de Medina del Campo, en Valladolid, Sergio Ayala, se ha convertido en uno de los concursantes de la quinta edición de Gran Hermano VIP, una decisión que no ha hecho ninguna gracia a sus compañeros de partido. Cuidado, Snake. La formación local lo ha calificado como la peor de las crisis vividas por el momento y por eso le piden que devuelva su acta de concejal, a lo que Ayala se ha negado. Claro, o sea, la peor de las crisis es esto. La Gürtel, nada. Hay que quererlos, ¿eh? Sí, que sí, sí. La Gürtel, es que querer. La Gürtel, bueno, tampoco vamos a pasar en lo de Trillo. A ver, tampoco vamos a mandar a perejil. A lo de Trillo hace, oye, mucho, que, hace mucho tiempo, hombre, no, de eso ya. No, ya ha suscrito. No suficientemente fachado y se mete a ganar el Monoviv. Claro. Recalcan que se sienten decepcionados. Ha dicho ya suscrito en vez de prescrito. He dicho prescrito. Ya suscrito. Ha suscrito. Subscribe and like. Prescrito, perdóname. Alerta de filólogo de campo. Prescripción. Prescripción detectada. Bueno, que en el PP se sienten decepcionados por esto y recalcan que no es la imagen que quieren dar. Y ojo al tío este que tiene. Y que seguramente después salió Pablo Casado y soltó una sonrisa. Ya con eso lo rato sí, buen hermano VIP, no. Digo yo que este señor tiene que ser de estos de pecho palomo que van con camisetas de estas de pico que tienen, que enseñan más escote que alguna mujer. Salía fotos así, o sea que. Es que participó en. Muchas gracias. Participó en Mujeres y Hombres y viceversa. Mujeres, Hombres y Corrupción. Y además fue candidato de Castilla y León en el certamen Belleza España en el 2016. Y ahora está opositando para Policía Nacional, claro. Sí, y ha dejado las oposiciones ahí. Entonces cumple ha todos los requisitos de policía. O sea, yo diría que está dentro del policía medio, ¿no? Más o menos. ¿Ha dejado las oposiciones tiradas por Gran Hermano VIP? Hombre, que quizás es un hombre que está especializado pero es que para entrar en el cuerpo. Pero es que Gran Hermano VIP le sirve a cualquiera. O sea, ¿de qué era conocido? Es que Mujeres, Hombres y Viceversa fue de mucho tirón. No lo sé, yo no veo eso. ¿No ves como eso? Que tuvo, pero sí, yo creo que es el programa líder de audiencia ahora mismo. Yo tenía un amigo que sí. Siempre lo veía, pero mi amigo. Como se nota que habéis estudiado en la Rey Juan Carlos, ¿eh? Ahí sí nos aíslan de todos. O sea, cuando dices, Adri, que tenías un amigo y que. lo veía. Adri tenía una amiga. Obvia, a ver, si está hablando el genocida de que tenía algo. Y nosotros la veíamos con el amigo. El espectáculo era él riéndose de Mujeres, Hombres y Viceversa, era muy. Esa es tu amistad que tienes, ¿no? La gente con la que te codeas, la gente con la que, bueno, Adri es familia. La gente por la que Adri daría un mechón de pelo. Pues eso es un tío que. Esa es tu gente, ¿eh? Ver Mujeres, Hombres y Viceversa, además no se lo perdía. Decía, yo hasta ahora tengo que ver esto. Esa gente la que rodea a Adri, locutor, estrella del programa, porque tengo que decir, hoy solo puede quedar uno. Vosotros dos, sois los únicos que no habéis fallado todavía. Los únicos dos. Que no habéis fallado. Solo puede quedar uno. Así empezaron Carrillo y Fraga. Y al final a mocharon los dos. Solo puede quedar uno. ¿Quién va a ser el que va a aguantar? Pues no lo sé. Yo teniendo en cuenta que cuando empiecen los duros chumbos de la Champions. Claro, por ahí van los tiros. Estoy enfermo. Se me ha jodido el coche. Las navidades que en marzo han pegado fuerte. Están yendo aquí algunas indirectas hacia el señor Don Basu. El líder supremo del imperio del monopolio. Yo no le he echado falta, ¿eh? Yo lo que pienso es que si... Michael lo ha hecho también. Sospechosamente yo creo que Javier de la Morena no va a volver a aparecer nunca más. Puede ser, la purga. No, yo lo que pienso es que si Puni está no ha venido porque está enfermo, con gripe. Eso sí. Y Basu, José Antonio Rey, no ha venido porque está enfermo con gripe. Se han besado. Se han besado. Es que aquí solo puede haber sido eso. Aquí somos mucho del petting. O igual han hecho de culo a boca también. Un día soltamos la jugada al teto y. Incluso para ti. Tengo. De culo a boca, pero incluso para esta. Una última hora, atención. Sí. Prohibición del cara al sol cantado a ritmo pit. La Dirección General de Cultura Popular y Espectáculos. Una nota. Bueno, lo importante, vamos a. Porque además va a ser bailado por Boites por Gogós Minifalderas. A ver. Es una última hora de 1972, pero es una última hora. Adrián Gándara, siempre al detalle. O sea, eso ocurrió. Oye, hablando de franquismo, ¿vamos a hacer chistes de Carrero Blanco hoy o no? No, hoy no. ¿Pero por qué no? Que está últimamente muy bien. No había visto en 1972, aunque yo decía, yo estoy sin lenguajes muy. Ya muy no le da razón. Sí, hay un garito en Madrid, el Lucanicos, que está ahí en Lavapiés, ¿sí? Que tiene una foto de pues del atentado, ¿no? Del hoyo en el suelo y tal. Del jaleillo. Ahí todo, del jaleillo. Sí. Y pone Beauty is in the street. Hola. Lo dejo ahí. Arte bueno, moderno, gentrificador de Lavapiés. Álvaro Lorido, encantado de haberte conocido. Ha sido un placer. Siempre te tendremos aquí en nuestro corazón. Mira, Michael se mantiene al margen, ¿eh?, de los chistes sobre... Me ha robado el Twitter y ha dicho... Mira, te ha robado el móvil. No, Michael, viendo, te ha venido muy arriba. Es que estoy viendo que es trending topic ahora mismo. ¿Y ¿qué es? ¿Qué es trending topic? Mira, Calderón. No sé si Calderón de la Barca. Por fin, la literatura ocupa el lugar que merece. Y yo creo que van por ahí los tiros, por Calderón de la Barca. No creo que tenga que ver con el Vicente Calderón, porque haya habido partido. Gaitán. Pero esa, pero no lo sé. Esa... A mí me suena pailán, que es una palabra gallega hermosísima. Carrero Blanco. Ese. Buen lateral derecho. Subía para arriba por la banda, muy bien. Quiero ser. Quiero ser 101. Controla el juego aéreo de puta madre. ¿Sí? Porque es trending topic. Quiero ser 101. ¿Qué es esto? O sea, no voy a entrar a verlo. ¿Qué es? Quiero ser 101. 101 dálmatas. ¿Será? Vale. Viptalidad. Viptalidad. Viptalidad. Como José Fierner. Ahí me pillas. Viptalidad. Sí, puede ser. Bien, bien, Adri. Bien ahí con, su, con vale. sus amistades. Gaby, está claro que se refiere Gaby. A Gaby. A Gabriel García Márquez, que se le llamaba así en casa. Gaby. No, era Gabo. Le llamaban Gabo. No, Gaby. Alerta Gaby. De filólogo. Gaby. No, Gaby. Le llamaban Gaby. Gabo le llamaban en la calle, pero en su casa le llamaban Gaby. Gabito. Sí, y hablaba catalán en la intimidad. Gabito. Pero solo cuando no le miraban. Gabito. Olvido hormigos es trending topic ahora mismo. Bien, ¿lo ves? ¿Ha sacado otro vídeo? Sí, imagino que era el hermano VIP. La segunda tiene parte. Algo que ver. Estará de, yo qué sé. Pero ¿ha ido esta señora? No, pero estará de Tertuliana. Oye, esto tiene que ser otro nuevo reality. Arte medieval. Es trending topic ahora también. Arte medieval. Es otro. Eso arte medieval, de verdad, en serio. Mierda de hippies. No puede ser trending topic arte medieval. Sí, sí, no, algo. Un sí, virus eso ahí. Esas son las mierdas de los hippies, esto de. En Navidades no vayas a comprar a la grande superficie pero ya no, pero ya no y compra arte medieval artesano. Lorite, no estamos en Navidad ya. Que no. La Navidad mira, según el Corte Inglés, la Navidad empieza en agosto y acaba en marzo. Mira, como trending topic número 9 está la democracia no divide, pero yo me quiero ir al trending topic número 11, que es Los Serrano. ¡Ay! Jo. Claro, uno más Jovetic. Uno son 7. Por Jovetic. Explícanos lo de Jovetic. Pues nada, que es un jugador que como... Mira, tuvimos un ejemplo hace poco en este programa de este hombre de... Del ¿de youtuber que se rompió las piernas haciendo balcones. Hace poco, hace un rato, Adri. Hace media hora. No, hace poco. Adri, te vuela el tiempo aquí, ¿eh? Adri disfruta en este programa bueno, porque le vuela el tiempo. Pero bueno, pues yo veis que es un jugador montenegrino que lo acaba de fichar el Sevilla. Y yo ya lo sabía, yo ya lo vi en una entrevista, pero claro, ha dicho la presentación, pues habla español y creo la gente diciendo, hostia, habla español. Montenegrino hablando español. Raúl González Blanco no sabía hablar español y yo veis sí. Bueno, sí, bueno. Y claro, decía toma. Yo es que de pequeño veía telenovelas sudamericanas, latinoamericanas, y Los Serrano. Ay. Creo que ya te quedó un cara de... En Montenegro. Los Serrano en Montenegro. Es que la TDT en Montenegro ha cuajado muy bien, solo en Montenegro. Yo... La TDT está allí, hemos tirado un cable, y en Montenegro solo. Claro, es que valores ha aprendido ese chaval, o sea... Ha aprendido con Jesús Bonilla. Claro. Con Antonio, o sea, con don Antonio Resines, mi referente. Uno más uno son 7. Claro, es que encima ya de matemáticas ya viene mal el colega, entonces. Y estará acostumbrado a resolver conflictos con una escobilla de váter. Yo permito bromas con todo el mundo, menos con Antonio Resines, ¿eh? Y a tocarse. Ni media, Y a tocarse con Antonio Resines, ni media, ¿eh? A tocarse viendo a sus hermanastras. Es verdad. Es que no veía Los Serrano, la verdad. Yo sí lo veía. Es que hay que no que viva. Yo hacía un multipantalla con Los Serrano y aquí no que viva. Los Serrano, si lo miras así en conjunto, era una serie muy sórdida. Había ahí. Había mandanga. Había mandanga. Currito, bueno. Yo me sentí muy identificado con Currito. ¿Qué ha sido de él? Currito, pues esto es verdad, esto es mierda que sé. Hizo una serie hace 2 o 3 años con Tony Cantó en Telecinco y con Lolita. ¡Qué arte! Háblanos más, por favor. No me acuerdo, es que duró 2 capítulos, la cancelaron, algo falló. Oye, qué problema. Y Tony Cantó dijo, esto lo soluciona el Congreso. Y Currito dijo, pues esto solo soluciona las drogas. Y cada uno sigue su camino. Vamos a escuchar un nuevo consejo del Imperio del Monopolio directamente a tu corazón. Bien ahí. A ver, os doy a elegir. O podemos escuchar un consejo o una versión de Mamá Ladilla de la canción de Mediterráneo hablando de Los Serrano, ya que estamos. ¿Por qué no? Está sonando de Mamá Ladilla. Subimos y... Y uno más. Súbelo un poquito porque enseguida nos vamos a ir a cerrar. A los tardos y al 3 en raya. Y a los 15 años la escuela. Me nombró doctor en ciencias. Yo que soy muy buen nadador y un gran bombero torero. Yo que he estado en más de 100 pueblos, sé de química y de blues, judo, cinturón azul, karate cinturón negro. Yo que enseño igual pintura que cine o literatura. Yo que todas las noches mojo, a veces pienso y me sonrojo en lo que más me satisfizo. Fui actor por un momento, fue un hito mi camino y aunque no gané dinero, me encanta decir que yo salí una vez en Los Serranos. Salí una vez en Los Serranos. Y ahora que quedan unos minutos para que lleguemos a las 11:25 y digamos adiós, vamos a homenajear a nuestros compañeros caídos. Uf, por los que ya no están. Sí, con una sección que nos trae cada martes normalmente Puni. Una persona. Hoy le vamos a homenajear. Voy a tratar de hacerlo lo mejor que pueda. Así que, uf, amigos, amigas, vamos a jugar a OK KO. Ahí estamos. Déjamela en bucle, ¿eh? Déjamela en bucle. Os recuerdo de qué va esto. Hoy vienen a jugar y a divertirse con nosotros Adrián Gándara. Preparado aquí para ganar al Alcántara, al bigotudo. Yo, y Javi de la Morena. Qué asco me da este tío, el de frente, me da mucho asco. Bien, te voy a ganar. Utiliza tu odio. Os recuerdo cómo funciona esto, la sección que tiene cada día ese referente periodístico de nuestro país, que es OK Diario. Reparte OKs y KOs a personajes relevantes de la farándula española y de la vida política. Entonces, yo os voy a decir un nombre y vosotros tendréis que decir si OK o KO. Y empezamos por el aspirante, si te parece. ¿Aspirante a qué? Aspirante a todo. A Ojeda. Fran Escriba. Aspirante, dices, es del que aspira. Ay, bien. Bien. Fina, muy fina. Fran Escriba. ¿Fran Escriba? Sí. El entrenador del señor. Bueno, Fran Escriba, OK. OK. Correcto. Bien, Fran Escriba, bien, por llevar al Villarreal a un meritorio empate ante el Barcelona. Fuck you, mira. Continuamos con Adrián Gándara. Dolors Montserrat. OK. OK. La ministra de Sanidad. OK. ¡KO! ¡Toma! El ministerio, el Ministerio de Sanidad quiere que los jubilados que perciben más de 18.000 euros paguen el copago sanitario, claro. ¿Desde cuándo? Adri, mira. ¿Qué diario critica al PP? ¿En serio? Desde que están conmigo. Javi de la Morena. Jaume Roures. Jaume Roures. KO. KO. Marcamos KO, ¿estás seguro? Sí. Y es correcto. Toma. Porque el diario Podemita Público llama refugiados a etarras asesinos huidos a Uruguay. Toma. Se te pone todo difícil, ¿eh? A ver, llamándose Jauma, yo decía que la de Javier era más fácil. Jauma, ya se ve por dónde van los. Ahora Adri le vibra al mando. Adri, Montse Venturós. ¿Quién es esa? No sé quién es, pero... ¿Ok? ¡KO! ¡Toma! Porque el ayuntamiento de Berga... Vaya nombre. Hizo un portal viviente con el niño Jesús portando una estelada. No quiero hacer leña del árbol caído. Yo por mí lo dejamos. Yo ya he ganado. Sé que he ganado y no quiero. 2-0. Yo aspiro a. Pero es que no quiero hacerle daño. O sea, no. La Morena, piensa en la audiencia. Venga. Y en la. Vale, yo una más, al rival. Una más. Por el honor. Miguel Ángel Flores, Javier de la Morena. Miguel Ángel Flores. Uf. Puedo sacar una moneda. ¿Ese quién es? El de UPA Dance. Rápido, que el tiempo. Sí, Miguel Ángel Muñoz. Miguel Ángel Flores, OK. OK, KO. Que su secretaria registró el nombre de su nueva sala con licencia de restaurante, dejando claro que se trataba de una discoteca. El partido ya lo ha ganado Javier de la Morena, pero toma, tienes la oportunidad. Lo he hecho aposta para que tengas una oportunidad. Ana Rosa Quintana. Uy. Ana Rosa Quintana. Madre mía. Yo no veo a Eduardo Inda poniéndole un KO a Ana Rosa Quintana. Poniéndole un piso. Debo deducir entonces que le das tu OK a Ana Rosa Quintana. OK. Y la respuesta correcta es... OK, seguro. OK, porque bien, su programa celebra... Bueno, celebró el lunes pasado los 12 años en antena. Joder. Alcanzando los 3.000 problemas en directo. ¿Problemas? Bueno, 3.000 problemas. Creo que quiere decir programas, pero es una transcripción de OK Diario, así que quién sabe. La verdad es que yo soy una estrella. Has ganado... El respeto por hoy. Pero hay que dar regalos, esto hay que mirarlo, hay que revisarlo. El programa, a mí esta es la parte del programa que más me ha divertido, pero hay que revisar esto. Niños, hora del fascismo, hay que callarse que se acaba el tiempo. Vale, se acaba. Que suene Journey. Qué bien hubiera quedado si hubiera entrado ahí directamente. ¡Pah! Sí, ahí. A esto no se lo hacéis. Esto no se lo hacéis, a Capón. Porque cuando suena Journey significa que nos vamos. Adrián Gándara, adiós. Adiós. Javi de la Morena. Adiós, Caranca. Caranca, no, chaval, yo soy Aymar Bretos. Sí, Aymar Bretos. Y en la técnica, Álvaro Lorite. Hasta luego. Rápidamente, cuenta la anécdota del Tercer Reich. ¿La cuento hoy? Hostia, sí, qué bien, cuéntala. 2017 ya ha llegado. Vale, venga, pues rápido.